Los griegos aparentemente están furiosos por no haber recibido más inmigrantes pakistaníes y afganos. Lo hicieron saber en voz alta el domingo. Euractiv. El Partido Conservador Nueva Democracia, P, triunfó en las elecciones nacionales griegas del domingo, 7 de julio, al expulsar al gobierno del primer ministro izquierdista, Alexis Tsipras. El partido de centro-derecha, que se centró en una campaña electoral para los negocios, ganó 158 escaños de los 300 miembros del parlamento. Kyriakos Mitsotakis, un político liberal, está comprometido a reducir los impuestos y crear un entorno favorable para las empresas que atraerá nuevas inversiones muy necesarias y creará nuevos empleos. También dijo que lucharía contra la laxitud de Alexis Tsipras hacia la inseguridad y la violencia en el centro de Atenas. En resumen, los griegos votaron 40% por el partido comercial pro-UE al que habían despedido para poner a Tsipras en el poder. La democracia está definitivamente llena de contradicciones. Aún no se han anunciado los cargos oficiales del gobierno, pero según la prensa griega, la actual portavoz principal de la Comisión Europea, Margaritis Eschinas, es probable que obtenga el puesto de ministro de Relaciones Exteriores. El partido Syriza de Tsipras dijo que no había sido derrotado estratégicamente porque seguiría siendo un partido de oposición fuerte con el 31,5% de los votos. Según el ex primer ministro, su partido ahora ha prevalecido oficialmente en el centro-izquierda de la política griega en el movimiento socialista panhelénico, PASOK, que obtuvo solo el 8%. LOL. Si sumas todos los partidos marxistas, tienes el 50% del electorado. El partido que es stalinista es incluso más del 5%. Grecia está dominada políticamente por los comunistas, es tan simple como eso. Solo la división de todos los partidos de izquierda les impide tomar el poder de forma permanente. Además, los comunistas han demostrado en los últimos años que son los mejores asociados de las finanzas judías internacionales. Grecia ilustra al absurdo el estancamiento democrático. Otra novedad de la encuesta, el partido neonazi griego Golden Dawn, que obtuvo sus primeros diputados en 2012, no superó el umbral del 3% y no estará representado en el próximo parlamento griego. Para Stelios Kouloglou, diputado de Syriza, esta es la mejor noticia de las elecciones. El partido neonazi ya no está en el parlamento. Utilizaron el voto griego para difundir su propaganda nazi, pero ahora se terminó. Según él, Golden Dawn fue un síntoma de la crisis financiera y de la bancarrota económica y política del país. Esta es una señal de que la política griega ahora ha vuelto a la normalidad, dijo Stelios Kouloglou, y agregó que la versión seria de Golden Dawn había entrado en el parlamento, el partido Solución Griega. No se puede resumir mejor. El partido de este eurodiputado fue totalmente derrotado en las elecciones, pero mantiene que los resultados son positivos por el retiro de un partido que fue del 7% porque dijo cosas sobre la banca judía. ¿Por qué todos los izquierdistas hacen esto? Solución Griega es un partido prorruso, nacionalista y anti-inmigración, que obtuvo un 3,7%. Aunque claramente son ultranacionalistas, no hacen referencia al neonazismo, dijo. Esta famosa Solución Griega no tiene más de solución que el nombre. Es otra de las partes reaccionarias de la Iglesia Ortodoxa que defiende sus intereses financieros. Ha sido una creación para fragmentar el voto a la Golden Dawn y la estratagema ha dado resultado. Su aparición ha sido suficiente para desviar los votos de la mitad de Golden Dawn hacia esta cosa que no irá más allá de donde hasta hoy ha llegado. Cumplido su cometido de minimizar la presencia política de Golden Dawn, desaparecerá sin pena ni gloria. Incluso es probable que el Partido Judío Nueva Democracia haya ayudado a crear esta organización. En cualquier caso, Golden Dawn no ha sido indigna en los últimos años. Lucharon contra la judería internacional, que ordenó explícitamente al Estado griego que persiguiera a estos héroes. Los miembros fueron asesinados por las alimañas rojas y muchos fueron arrastrados a los tribunales judíos para destruirlos. Por eso esta disminución proviene solo de las maniobras del cártel judío en el poder. La situación económica del país no ha cambiado. Tarde o temprano, el enorme montón de deudas en las que Grecia se está derrumbando se convertirá en algo insostenible. Pero mientras tanto, es un paso atrás. Erdogan debería liberar 3 o 4 millones de criaturas orientales en las costas de este país.